Muy buenos días, un domingo más en este tu programa Como Tú. Les damos la bienvenida a todos los radioescuchas que nos sintonizan todos los domingos por la Casa de la Cultura 940 AM. Estamos iniciando un domingo tan alegre como este día, no puede haber otro. Y pues doy el saludo y el paso a mi gran amigo Krusty. ¿Cómo te va, mi hermano? Muy buenos días desde este Quito Bipolar. Ah, no, esa no es mi frase, no, cierto, me equivoqué. Bienvenidos, bienvenidas, un domingo más del Como Tú. Iniciamos con esta alegría, con esta emoción, con este fulgor con el que hay que darle a la bienvenida a la semana, ¿no? Pues hoy domingo empieza la semana. Y hoy domingo, este domingo muy especial. ¿Por qué? Porque queremos darle un grande y afectuoso saludo a cambio, a cargo de Munani, ¿no? Con este tema Kusa Warmi, aquí en Johnny. A la compañera Estrellita Salinas, que a la anterior semana se nos casó, ¿o? ¿Se nos casó? Sí. ¿En serio? Sí, o más bien la casó. ¡Ah! Con hoy su flamante esposo, Jorgito. Sí. Y pues les damos un gran saludo desde aquí, desde la radio, a los grandes compañeros que están ahorita en su luna de miel. Siguen en luna de miel y por eso no nos está acompañando en esta mañana. Pues bueno, bienvenida sea esta nueva familia, ¿no? Nuestra querida Estrellita, nuestro querido amigo y entrañable amigo Jorge, que cuando está aquí nos acompaña como fotógrafo, son parte de esta familia, de esta linda familia que es el Como Tú. En realidad se les quiere y se les estima mucho. Lo mejor, les deseamos lo mejor a estas nuevas familias formadas. Igual también un saludo a ti, mi hermano, mi amigo Johnny, y a nuestra querida Mayrita, que por aquí atrasito me está haciendo la sombra aquí, justo a mi espalda. Un abrazo, mija, te queremos bastante, y sobre todo a esos frutos que están producto de su amor, tanto de Johnny y Mayrita, así como del Jorge y la Estrellita. Pues bueno, esas son las novedades que tenemos. También queremos aprovechar y mandarle un saludo a nuestros compañeros de panel que tampoco nos ha acompañado, ¿no? A nuestra querida Cachita Cárdenas, que ¿sabes dónde se encuentra? ¿Por qué no nos acompaña hoy? Me parece que está en una fiestita por ahí, no mentira. Hoy se quedó de vacaciones nuestra querida jefa. No, en realidad sí, está en una fiestita. Está de baby shower. La hermana, nuestra querida amiga Miriam Cárdenas, también está ahí feliz con su pancita. Entonces se encuentra por allá visitando a la hermanita. Pero bueno, esas ya son otros temas. A nuestra psicóloga de cabecera, pues. Ajá. Aquí a Juli Cárdenas también, pues que también le mandamos un gran saludo desde aquí de la radio, con todo el corazón y el afecto. Ah, sí, y sobre todo porque ya se hace falta, ya tiempos que no la vemos por aquí, no ha rondado estos micrófonos. Con esto del trabajo de la docencia le tiene muy, muy, muy ocupada, pero es una de las mejores profesoras que conozco. No tengo el gusto, no me ha dado clases personalmente, o sea, en un aula de clases, pero siempre que comparto con ella aprendo muchísimo. Y también a nuestra última compañera que nos hace falta y que también la extrañamos siempre, a nuestra querida Wendy. Oye, sigue. Por cuestiones de trabajo también está, hoy no nos puede acompañar. Sí, y de paso, aprovechando que acabamos de saludarle a Wendy, quiero enviarle un gran saludo a nuestro amigo Galo, Galo Granda de Trompos y Garabatos, de Centro Cultural Amarín. Espectacular. Si se perdieron la alegría del silencio, gente, no saben de lo que se perdieron. ¡Qué genial, qué genial! Por ahí vamos a tener unos audios, algunas notitas que logramos hacer. Y como se habrán escuchado, toda la semana se habló de eso. Era la comidilla aquí en la radio Casa de la Cultura. La alegría del silencio, la alegría del silencio. Si se perdieron, qué pena. Pero el próximo año estaremos con esta nueva edición, con la sexta edición de La Alegría del Silencio. Teatro mimo y gestual. ¡Qué espectacular! Pero así ellos también siempre están presentando obras. Ya nos tenemos con más novedades de nuestros amigos de Trompos y Garabatos, ¿no? Continúa, mi compañero, sígame, cójame la posta. Pues bueno, después de haber saludado a todos estos nuestros queridos amigos, ¿por qué no te invito a escuchar un temita a cargo de nuestro gran amigo, que por cierto, la anterior semana estuvimos compartiendo tablas con él, nuestro gran amigo David West, que presenta un gran tema, unos arreglos fenomenales, con un tema que se llama Juana Mamita, el álbum Imbabura Guitars, pues qué excelente tema. Así es, dedicada para todas estas mamitas, futuras mamitas y que ya son mamitas, y a las mamacitas también. Volvemos en el Como Tú. Thank you. ciudades. Veníamos escuchando a Debbie West con su tema Juana Mamita desde el álbum Guitars, Imbabura Guitars, y les comento, o más bien les pregunto, ¿qué tienes ahí, mi estimado Krusty? Pues muchas curiosidades, ¿sabes qué? Ando fascinado, yo soy un amante de la ciencia ficción, lo declaro en realidad, como por ahí me dice nuestra querida Cachita, soy un nerd disfrazado de persona. Me encanta Volver al Futuro, me encanta todo lo que implica, todo lo que se viene, todas las cosas que se han venido dando ahí bastante geniales, ¿no? Pero yo te voy a comentar las cosas con las que Steven Spielberg, en este caso, dirigió esta película Volver al Futuro, las cosas con las que no le atinó, ¿no? Porque esta película fue lanzada en 1985. Entonces ahí se hablaban de cosas que hasta ahora se esperan esos inventos y otras que no. Por ejemplo, auto volador. ¿Has visto que hay autos voladores quizás circulando en el tráfico de Quito? ¿Dónde? Pues todavía no. Ya, pero eso ya es un invento que se está dando, ¿no? Ya hay un prototipo de auto volador que, aunque ustedes no lo crean, tiene un valor aproximado a $65,000. Este prototipo ya está siendo casi comercializado en Detroit, la ciudad más tecnológica. Por ejemplo, el envío de mails por medios físicos se lo podía hacer, pues algo que ya ahora no se ocupa mucho, el fax. También se hablaba en ese tiempo, parecía algo inverosímil, pero ya es realidad. El monopatín volador, no sé si viste esa parte en la película donde está suspendido en el aire y luego se suspende en el agua y termina cayéndose. Sí, sí, sí, justamente, ¿ya? La patineta. Eso tampoco existe, pero por ahí había una travesura bastante simpática en el que ponían dos electroimanes que se repelían y ahí tenías tu patineta suspendida en el aire. Bastante simpático, ¿no? Esas entre otras cosas, ¿no? Entonces, hay cosas que existen, cosas que no existen, pero lo interesante aquí es que Nike va a sacar unas zapatillas edición limitada autoajustable, tal cual como las utiliza el señor Mark Flight en la película, se las pone y se ajustan solitas. Nike va a sacar, a propósito de, en este año, unas zapatillas que estarán aproximadamente por los $400. ¿Pagarías $400 por unas zapatillas autoajustables, Johnny? No quiero ni pagar ni 100, peor 400. Pero bueno, si eres amante de la ciencia ficción, por ahí, a ver si te animas, te las compras. Y me las prestas para ver cómo se sienten nada más. Claro, yo antes la buena soy solo Made in Ambato. Los zapatos que utilizo, Made in Ambato. Ya. No se ajustará automáticamente, pero cuando caminas, qué cómodos que se sienten. Muy buenos zapatos. En Ahora, en lo que no se equivocó el señor Spielberg es en la forma de vestirse. Eso sí. Eso sí, ahí igual tal cual. Ajá, solo que los bolsillos no se los lleva por fuera. Más eso bien sí, el no. Pantalón a media, sí, media nalga. Así es, eso sí. Oye, Johnny, y cuéntame, ¿tú qué tienes por ahí? Yo pues te vengo unas siete ciudades, las siete ciudades más misteriosas del mundo, o sea, existen, ahora estaba buscando en el internet, hay unas siete ciudades en las cuales son, no sé, las más extrañas o las más, ¿cómo sería? Fantasmas. Sí, fantásticas desde un cierto punto de vista. Oh, yeah. Por ejemplo, hay una ciudad egipcia que es conocida como la ciudad de la basura, no solamente porque existe basura en toda la ciudad, sino porque justamente su economía basa en eso, en tratar la basura, en procesar la basura. Y todas las familias lo hacen, y por eso se le ha denominado la ciudad de la basura. Ah, sí, en China han hecho una réplica de con aspecto inglés que se llama Time Stone, la ciudad abandonada, que solamente sirve como una alhaja, o sea, para irse a tomar una foto, nada más. También tenemos una ciudad cerrada en la ex Unión Soviética que se llama Zarenchi. Esa la cerraron porque tenían actividades nucleares, tenían polvorines. Y cuando ya se acabó la Unión Soviética, se olvidaron de abrirla. Y hasta ahora sigue cerrada. Qué curioso. Eso. Y en un país donde la escasez de vivienda, entre comillas, es algo bastante... No es tan alarmante, ¿no? En Rusia no es muy alarmante la ex Unión Soviética. Esta ciudad te va a gustar a ti, mi querido. A ver, cuéntame. La ciudad del ajedrez, Chess City. ¿Ya? En Rusia también hay una ciudad que se dedica, y es más, hasta tiene un logotipo de un ajedrez gigante ahí. ¡Wow! Imagínate, tengo que juntar a muchos amigos para poder hacer un ajedrez humano, entonces. Aquí para los amantes de las señoritas brasileñas, pues les comento que en Belo Horizonte, en Brasil, hay una ciudad que se llama Novia do Cordeiro, que solamente habitan mujeres. Y como dicen las garotas. También tenemos otra ciudad, que es en el Medio Oriente, Najaf. Es una ciudad cementerio que, bueno, fue construida como un cementerio en sí, pero por su alta población, si se quiere denominar así, por su alta demanda, ya prácticamente llega a ser una ciudad, y es una ciudad cementerio. ¿Eh? Y por último tenemos Auroville, una ciudad utópica en la India, que se ha conformado sin líderes, sin pagar impuestos, que todo el mundo la visita, que puede hacer uno lo que, entre comillas, lo que se le pegue la gana, pero con ciertas normas también. Obviamente, pues, toda utopía deja de ser utopía porque existen las reglas, pero somos una sociedad que necesitamos de reglas de comportamiento. El manual de Carreño debe ser nuestro libro de... No, mentira. Oye, antes de continuar, ¿sabes cómo ha evolucionado la televisión tanto, ¿no? Y esto me parece fascinante porque hemos venido de desde que fue inventada la televisión en 1920, esto ya era un dispositivo semi-mecánico, semi-automático. O sea, tenías una palanca donde debías girarle para poder ver las imágenes. O sea, no era todo eléctrico, ¿no? Y luego en la Segunda Guerra Mundial apareció un modelo, el 1F5, salió a la venta durante varios años, en los años 30, y este precisamente servía para ciertos canales, ¿no?, que se utilizaba la SS. En 1948 igual salió un nuevo televisor. O sea, ya voy a postear esas imágenes bastante curiosas, bastante simpáticas, pero sí hemos visto esas cajotas gigantes como han ido reduciéndose de tamaño y cada vez más chiquito, al punto de que ahora en tu tablet que la tienes ahí puedes tener televisión, sale una antena y puedes disfrutar. Ha evolucionado tanto la tecnología en la televisión, pero me pregunto, ¿para qué? Y esa es la gran pregunta. Si la televisión ha evolucionado y los programas también evolucionaron. Más bien, involucionaron para mí, ¿no? Dejaron de lado el ser educativo, formativo y cultural. No es como nuestro programa, para convertirse en, no sé, chatarra, basura, basura televisiva. Qué pena. Y justamente un meme existe sobre eso. Ajá. Más o menos parecido a lo que tú dices. Dice que Marty McFly ha llegado acá y dice que sí, no ha llegado con el almanaque, no ha logrado hacer su misión, porque a principios de los 2000 o del 2000 ha llegado el reggaetón y se acabó todo. Y ahí la fregó. Ahí se fregaron todos. Bueno, pues si tenemos pantallas planas, LCD, 3D, televisores que se conectan al internet, pero nada de eso te llena, pues gracias por acompañarnos aquí en los 940M y a través de la www.casadelacultura.gob.es, pues nos puedes acompañar todos los domingos a partir de las 9 de la mañana. Mientras tanto, ¿qué tal si nos vamos al corte con algo de música, querido Johnny? ¿Qué te parece? Sí, un San Juanito que, bueno, estamos en la duda que si es Ecuador Incas o es Ñandamañachi. Ajá. Queremos saber cuál es, y es que de pronto alguien sabe quién es la autoría de este tema. Bueno, les dejamos en la incógnita este San Juanito muy imbaburense llamado Tutay Tutay.

En una esquina baila un payaso. Ay, perdón, ya, me quedé con el estribillo. Este tema espectacular que me encantó desde que le escuché. Con los maestros de Jatari ya bastante tiempo, unas coplas recogidas de un carnaval que se llama Delicto. Pues me encanta este tema en lo particular. Yo lo toqué justamente en Brasil y siempre me trae muchos buenos recuerdos. Así continuamos con el Como Tú. Oye, qué agrupación Jatari, ¿no? Qué espectacular es pensar que ellos son los que vinieron huyendo de la persecución chilena, ¿verdad? No, ellos son... todos son de aquí. Ah, pero había un músico que era de ellos que pertenecía, ¿no? Estoy equivocado, pues debo estar muy equivocado. ¡Ah, Huancara! Me equivoqué. Los Huancara era. No, aquí con los maestros que está... Bueno, se me escapan casi todos, ya son algunos bien de edad, porque ellos empezaron muy jovencitos allá por en 1970 con una investigación que justamente iniciaron los compañeros de Chile, pero ellos también hicieron algo acá, solamente ecuatoriano. Sí, de estas agrupaciones que dejaron joyas y joyas de la música ecuatoriana, que son varios. Claro, y liderados con el famoso director de la orquesta, bueno, ex director ahora ya, el maestro Patricio Mantilla, que igual desde aquí, desde el Como Tú, le damos un saludo y un abrazo fraterno por esa maravillosa música y por esas obras que hicieron época en su momento. Oye, hay que buscarle, para traerle, para que nos cuente, porque yo no sé ni cuántos discos nos dejó Jatari, porque dejó una herencia musical también riquísima, ¿no? Riquísima. Sí, justamente una anécdota que nos contaba él mismo, arma una obra que se llama El Canto de Aquilema, y pues justo el día de la presentación se olvidaron todas las partituras en un taxi. Y si es que pudiéramos, bueno, desde aquí llamarlo al taxista que de pronto en esa época se fue llevando esas partituras, hiciera el favor de devolver, porque ellos siguen tocando la obra, ¿no? Pero les tocó reescribir todito. Ya. No sé si es que fue la fiel copia de lo que hicieron antes o no sé. O por ahí algunas variaciones, ¿no? Oye, pero debe valer oro esas partituras, ¿no? O sea, sí, bastante. La persona que lo tenga, no, tal vez no sepa lo que tiene, porque... Sí, pronto, sin saberlo, le votó, no sé. Esperemos que no haya pasado eso, porque estaríamos perdiendo una reliquia importantísima para la historia musical de este país. Pero nos queda esa evidencia de lo hecho y lo trabajado por agrupaciones como Jatari, como no sé, ¿qué otras agrupaciones son de esa época? Bueno, de esa época, bueno, los hijos de ellos son los Pueblo Nuevo. Ajá. Están igual el Ñanda Mañachi con Enrique Males, también una cuestión investigativa de Imbabura. Uh-huh. El primer Ñanda Mañachi. Pues, ¿qué más están? Bueno, algunas agrupaciones que después... El famoso Noviembre 15, que es también una agrupación emblemática. Sí, de los que muy pocos escucharon porque tenían toda esa lucha popular, esa lucha fuerte, esa convicción social, pero en época militar, en convicción social, pues esa es la realidad por la que pasaron muchos de estos grandes músicos, ¿no? Tuvieron que esconderse, pero en fin, nos dejaron joyas como las que acabamos de escuchar de la agrupación Jatari. Esos sí son de los grupitos que da gusto escucharlas una y otra vez, porque no te cansas. Sí, jamás. Ajá. Uno y yo se está escuchando Jatari hasta para ponerme más alegre. Realmente la música es algo súper impresionante lo que hacen ellas. Oye, estábamos conversando con Daniel Castellanos, nuestro amigo y operador de aquí de la radio entre lunes y sábado, y él también estábamos hablando respecto a esto de la música en Ecuador, de la música ecuatoriana, y hablando de los viejos intérpretes, los nuevos intérpretes, qué cantidad de compositores, de intérpretes, de escritores musicales que ha tenido el Ecuador y que tiene en la actualidad, pero no sé si se deba a la poca difusión que tienen. Muy poca acogida, ¿no? Por ejemplo, yo no he visto aquí que ningún músico ecuatoriano reciba un disco de oro, ¿no? Algo muy representativo, muy significativo por la venta de discos. ¿O será que en realidad somos bien mal llevados ecuatorianos que no queremos pagar ni siquiera lo que deberíamos pagar por la buena música, ¿no? Tal vez sea que también la idiosincrasia propia de nosotros que no quiere valorar también lo que tenemos aquí, porque... Hay un montón de música buena y no la podemos no la disfrutamos como debería ser. Pero viene otra persona de fuera y sí la disfruta. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Ñanda Mañachi, ¿cuántas vueltas al mundo se habrá dado, no? El mismo Enrique Males, los mismos Pueblo Nuevo, los cuatro del Altiplano. ¿Cuántas vueltas al mundo se habrán dado ya? Deben tener las suelas gastadas de tanto recorrer representando el Ecuador con su música. O sea, el Ecuador en realidad, y con dolor lo digo, menosprecia lo que hacemos aquí. Yo siempre voy a llevar una cosa que dijo el maestro, que es de Altiplano de Chile. Bueno, ahora Altiplano de Ecuador, ya sea, pero nada que ver con los cuatro altiplanos. Mauricio Vicencio nos decía alguna vez en un taller a músicos, nos decía que realmente ustedes no saben dónde están sentados. La música ecuatoriana es una cuestión rica en todos sentidos, sonidos, armonías, y pues que no la tenemos, o sea, en donde deberíamos tenerla, ¿no? Y que más nos preocupamos de las cosas que hacen afuera que las cosas que hacemos aquí. Sí, por ejemplo, un claro ejemplo, criticábamos hace rato la televisión, tantos reality que hay, y lo que más terminan apreciando siempre viene siendo, por decirte, si hay músicos que hagan reggaetón, que hagan estas cosas fusión, y muy rara vez es que se le tome en cuenta a algún músico haciendo algo nuestro, algo propio, ¿no? Y justamente el mismo maestro, la versión ahora de La Vasija de Barro, es justamente un arreglo de un chileno que se llama Mauricio Vicencio, que ya vive un montón de años aquí. Los hijos también ya hacen igual música aquí, también algún tiempo. Y él, la versión que todo el mundo escucha, es un arreglo de él. ¿Ya? ¿En serio? O sea, tuvo que llegar una persona de fuera a hacer un arreglo aquí al Ecuador. Ese es un yarabí, La Vasija de Barro, ¿no? Sí, y tan linda que es. Oye, pero este programa no hemos puesto nada de nuestra música mestiza, solo nos hemos votado por ahí poco por el folclore y el folclore fusión. Pero ya estábamos hablando de buenos músicos. ¿Qué tal si compartimos algo? Pero de esta señora, de estas nuevas intérpretes espectaculares con esas voces que acarician, ¿no? Yo le escuché al señor Jorge Luis del Hierro decir que la señora a quien estamos por escuchar ahorita, ella no canta, ella susurra. Y escuchemos si es verdad. Tenemos aquí a la señora Mariela Condo con este Ari Ninka. Volvemos en el Como Tú, disfrútenlo. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Cuando escucho cosas así siempre digo, ¿qué shuncho? ¿Por qué no aprendí quichua? Aún estoy a tiempo y ya lo haré. Pero mientras tanto, Ari Nikita Kama de Mariela Kondo, espectacular. En realidad, como le dijo el señor Jorge Luis del Hierro, ella no canta, ella susurra. ¡Qué dulce voz! ¡Qué buenos arreglos! Y se ha rodeado de buenos músicos, ¿no? Sí, justamente bueno, hasta donde yo sabía, el marco musical es justamente músicos de Boston, que son los maestros Yarina. Así es, entonces nada que envidiar. Yo sí, digo, montajes aquí, con música así, yo voy de cabeza, sin ni siquiera pestañear. Y sobre todo porque son cosas que no se escuchan muy muy normalmente, ¿no? Muy así, claro. No tienes el gustito de verlo en vivo de vez en cuando nomás. Sí, justamente los arreglos musicales están con mi gran... no sé, yo lo idolatro porque para mí desde que lo escuché es para mí mi ídolo, soy fanático de él. El maestro Alex Alvear, pues los arreglos exclusivos solo para la señora Mariela Kondo. Ah, no, y este señor sí es un genio también, es un genio Alex Alvear. Yo sí digo, por ejemplo, maestros arreglistas, maestros músicos a los que admiro mucho, voy a empezar. Para mí un ícono es el señor Alfonsito Cachihuango de Nianda Mañachi. Y hoy justamente no vamos a poner nada de él, pero la próxima semana ofrezco. Me fascina todo lo que él hace, me fascina esa visión que tiene, ¿no? Tiene una visión bastante... A veces es hasta bastante fuerte. El otro día conversando con él me dijo... yo no entiendo por qué las personas se visten de anaco, se visten de pantalón blanco para salir a danzar, dice. Y mi misma gente está renegando. A mí me da ira ver un mestizo disfrazado porque no sienten lo que yo siento. Es lo que él me dijo en una conversación. Un poquito de razón, sí, tiene razón. Sí, pero... tiene razón, pero bueno, recurriendo a la vuelta a la contraparte del maestro Enrique Males, siempre voy a recurrir a esto porque él decía, hay mestizos o más bien blancos que se creen indígenas o sienten como indígenas, e indígenas que sienten como blancos. Así es. Entonces... yo pienso que lo de disfrazado o tal vez eso, pues, no vendría al caso. Pero yo, por ejemplo, no soy indígena, pero hago música tradicional también. Y yo pienso que siento y disfruto tal vez un poco más que un verdadero indígena que hace también música tradicional. Bueno, sí, ¿no? Pero de todas formas el tiempo va evolucionando. Por ejemplo, los Nin, que con todas sus fusiones mantienen en cierta forma la vigencia de la música autóctona, pero con estos arreglos bastante postmodernistas, podría decirlo, bajo mi concepto, ¿no? Uh-huh. Pero ahí es cuestión de opiniones, y en gustos y sabores no opinan los doctores, así suele. Otro arreglista, maestro, es ya desapareció pues físicamente, pero nos dejó su gran talento. Segundo Cóndor. Ah, sí. Sí, un gran arreglista de la Orquesta de Instrumentos Andinos y también de gran músico de Quito. Yeah. Excelente maestro y con un excelente carácter también. Yeah. Uno de los mejores requintistas, el Chocolate Morales. También tiene unos arreglazos increíbles. El último disco que sacó Juan Fernando Velasco, le hace los arreglos de requinto y suenan espectaculares en realidad. ¿Por qué no exportamos tanta música, me pregunto yo, si tenemos de dónde escoger y a todo lado, ¿eh? Y para todo punto? Sí, y como digo, este maestro también chileno, Mauricio Vicencio, también que viene a arreglar las cosas que de pronto estaban mal por acá. Pero yo pienso que, como decía un profesor mío, dicen arreglar, pero ¿acaso la música está desarreglada? Ah, sí, justamente eso iba a comentarte. Oye, Johnny, ¿y tú como profesor de música, como inculcar la música, sobre todo nuestra música, que es la que más te gusta, es difícil llegar a veces a nuevas mentes? Y sobre todo tú que trabajas ya con gente adulta, ya no son niños en formación, ya no son... Sí, es un poco difícil romper esos esquemas, porque he tenido chicos que cuando vienen al grupo de música andina, sobre todo, como que vienen, había un chico que vino, bueno, yo toco en esto, yo toco este otro, etcétera. Entonces yo siempre les doy la oportunidad, a ver, no es una audición, pero sí, toca lo que puedas y lo que sepas y lo que mejor te salga. Y cuando ya en eso me doy cuenta que por dónde tengo que ir. Pero sí cuesta un poquito romper a veces que les guste lo que hacemos nosotros, o sea, nuestra música. Porque hay muchas personas que piensan que lo de afuera es lo mejor. O lo que, por ejemplo, como decía un chico, es que yo solo toco baladas, pop. Le digo, pero eso es lo más fácil del mundo. Cuando ya toques un Capisca, un Saltaipa, un San Juanito mismo, la manera de rasgar y apagar, eso ya es. Eso es verdaderamente hacer música. Porque lo otro no creo que tenga mucha ciencia. Oye, en serio, o sea, hacer pop, hacer baladas, hacer pop es lo más fácil. Sí, es facilito. No es tan complicado para nada. O sea, todo el mundo, hasta el que menos sabe, lo hace. O sea, cualquier arjona te puede hacer una balada pop. Yes. Ah, ahí está. Luego te cantan Pingüinos en la Cama, ni siquiera entiendo, pero ahí está, ahí lo dicen nomás. Oye, hablemos mejor de cosas buenas. ¿Qué tal si nos vamos con música, pero esa música que está espectacularmente bien hecha? Un temazo que hace tiempo lo pusieron en la palestra, este grupo Yarina, con letra y música de Roberto Cachimuel, que se llama Este Amor Natural. Continuamos desde el Como Tuvo. Oye, antes de irnos, ojo, producción, no vinieron las tres, tenemos tres productoras, ninguna vino, y por eso estamos haciendo la música a nuestro gusto. Se aguantan, sí. Y compartimos, volvemos en el Como Tú.

humano y mal que pueda maltripearme. Hoy, hoy soy solo yo y el mar y el sol. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Si preguntan, nadie sabe dónde estoy, dónde estoy. Ya nadie sabe cómo soy. La miel en tu ventana hoy, hoy soy de cera y no queda nada, nada, nada. Si preguntan, nadie sabe dónde estoy, dónde estoy. Ya nadie sabe cómo soy. La miel en tu ventana hoy. Mal que pueda maltripearme. Y hasta ahora no entiendo qué significa esa palabra. Mientras el Johnny y la Mayrita pelean aquí entre la cabina de grabación y el estudio, estábamos escuchando al señor. Hasta el saludo nos dijo el señor. Oye, se me acaba de ir la canción El resto de mis días, de Ricardo Pita. Qué temazo. Oye, qué genial este músico, demostrando que música, lo que quiera, para todos los gustos. ¿Ah? ¿Sí o no, mi Johnny? Sí, justamente una versatilidad que este ecuatoriano que tenemos ya casi consagrado, o más bien ya consagrado un poquito más. Sí, pero aún así, yo cuando he conversado por aquí con amigos, con panas que también les encanta la música, no le han cachado. Un claro ejemplo, y nuevamente repito mi saludo al señor Daniel Castellanos, no lo había escuchado, verás, hasta que él compró un disquito que salió recientemente en uno de los periódicos de mayor circulación, un periódico del estado. Un buen trabajo, en realidad te recomiendo, Johnny, a ti también que te encanta la música, te recomiendo que lo busques porque está bastante interesante. Hasta el señor Huidroba aporta ahí, con eso te digo todo. Claro, maestros de maestros, siempre van a estar juntados, los maestros van a estar justos y dispuestos en momento preciso. Oye, Johnny, a vos como músico te pregunto, a vos como músico, dejando de lado que seas el compañero de panel y todo eso, ¿tú crees que el uno por uno se está cumpliendo en el Ecuador? No, realmente no se cumple a cabalidad, porque yo he escuchado muchos programas de radio y realmente no sucede así. Un claro ejemplo, bueno, en la emisora X hay un programa que transmite en folclore al mediodía y escucho siempre música boliviana. Hay otro igual programa de folclore que se escucha un poco en la noche, creo que es a las 6 o 7, de otra radio también. Y también empiezan con temas de otro lado. Bueno, no tengo nada con que que publiquen o que pongan esas músicas, pero yo pienso que empecemos por acá. Hay mucha música ecuatoriana tradicional, indígena, folclórica, andina, que la podemos disfrutar. No solamente los bolivianos o los chilenos son los que, claro, son muy muy buenos. A mí también me gustan mucho de los grupos que están por allá, pero veamos para acá, siempre veamos para acá. Claro, veámonos aquí casa adentro, ¿no? O sea, no podemos negar la calidad de unos jarcas, de unos iyapu, de un proyección, de guitarreros. No podemos negar la calidad musical de todos ellos, ¿no? Pero aquí, o sea, por ejemplo, a la par de los jarcas, los mismos Nianda Mañachi, son frente con frente, ¿no? Son igualitos del uno por el otro. Claro que aquí no tienen ningún coreano tocando, pero igual, tocan genial. Por decirlo así, de alguna forma, ¿no? Igual algo de fusión, y Illapu, pues está Uñaipa con sus nuevos trabajos. Sí, y está bastante genial. Sobrios y con una calidad musical y auditiva que hoy por hoy, mal digra mal, su director pues la está consiguiendo, y todos los álbumes que están grabando ahorita. Próximamente en el 2016 está otro nuevo álbum que están haciendo. Excelente. Ya, pues hay que traer esas novedades. ¿Sabes yo qué creo que le hace falta aquí? No solo que obligar a que esa ley se cumpla, ¿no? Sino el comprometimiento personal de cada productor de programa. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos aquí tres productoras. Ah, no han estado aquí. Yo pareció que les vi. Bueno, tenemos tres productoras que su exigencia es que el Como Tú debe tener el 99.9% de música hecha en Ecuador, retando hacia lo que dice la Cordicó. Sí. Y nosotros lo retamos siempre, que vengan nomás. Ajá, ya. Y aquí estamos con el 99.9% de música y músicos y producción ecuatoriana. Así es, así es. Así que si también por ahí quieres algo que te compartamos, con gusto lo haremos, ¿no? Pero la obligación nuestra sería apoyar a los músicos, apoyarles, comprar los originales. Por ejemplo, lindo tener un disco de Munani original, ¿no? Ya o discos artesanales también que los hacen preciosos. Dejando de lado eso, o sea, ¿cómo puedes contabilizar a un músico que haga, como es, que tenga su récord en ventas, si la mayoría los venden así hechos artesanalmente? Pero ¿sabes por qué pasa eso, Johnny? Pues, bueno, eso un poquito ya yo estoy aprendiendo. Lamentablemente no se forma desde una dirección de cultura. Tenemos aquí un Ministerio de Cultura o una Casa de la Cultura en formar públicos. Sí los forman, pero solo basta con ese poquito que ganan. Así es. Entonces, debemos ver a esa parte. Es por eso que nuestra misión de este programa justamente es eso, formar este público. De a poquito vamos logrando y lo hacemos. Y por eso es que nos gusta hacer este programa. Él como tú, que es como tú, como yo y como tú. Así es, así es. Y ante todo y sobre todo, ¿sabes yo qué he analizado? Yo creo que al Ecuador le hace falta una disquera. Creo que hace falta que resucite un J.D. Feral Guzmán, que se ponga ahí al frente de tanto y tanto bueno músico y nos entregue producciones de tantos que hay, ¿no? O sea, me parece que hace falta ya una disquera profesional e independiente, porque no podemos pedirle todo al Estado. En este caso, yo sí aplaudo en cierta forma lo que hace el Ministerio de Cultura, porque a muchos grandes artistas les ha apoyado, ha sacado producciones, tenemos muchos amigos que se han visto beneficiados, sabemos de otros a los que nos harían falta que también nos apoyen, pero ahí está ese trabajo tangible. Pero no es obligación del Estado, creo que viene más parte de la empresa privada, o sea, los canales de televisión, a dar un verdadero apoyo, un verdadero trabajo de promoción del artista ecuatoriano, porque cuando pasa un artista ecuatoriano en un canal, en X canal, en cualquier canal, es porque le va a abrir algún otro artista. ¿Ya? Ahí sí, vengan, acompañen, mientras tanto, difícil que te abran las puertas. Y ahí veo pues el comprometimiento personal, como dije, de los productores. Porque, en realidad, ¿cómo puedes pedirle a la gente que le guste algo que no conoce? Exactamente, y esto justamente es lo que estamos diciendo. Aquí sí damos la difusión que necesitamos para ser escuchados todos los artistas que tenemos en este país. Ajá. Oye, mientras tanto, ahora sí vamos a seguir. Te comenté que me gustó este trabajo del Ministerio de Cultura. En realidad está bastante pleno,

que tiene nuestro país, pues así como es una gama de colores, también una gama de colores musicales. Así excelente es. Tema, bien recomendado, mi querido Krusty. Pues bueno, o sea, de estas cositas que hay que saber aprovecharlas, ¿no? No siempre puedes comprar un disco barato en $5, original, bien acabado, con buenos arreglitos, ¿no? No siempre se puede comprar así de económico. Al menos yo, que soy amante de comprar música, cuando me he comprado un disco así ecuatoriano como barato, me ha costado $10, $15... cuando está bien hecho todo eso, ¿no? Entonces, hay que aprovechar, sobre todo porque esto no es que le va los réditos económicos al Estado porque el Ministerio de Cultura les apoyó. No, estos réditos van directamente a los músicos, van directamente a sus intérpretes, a sus autores, a los músicos que les acompañan, ¿no? O sea, por ejemplo, como cuando Johnny puede y tiene la oportunidad de tocar con grandes músicos como los Uri Wambracunas, todo eso. Entonces, no es que le pagan solo por la presentación, el simple hecho de que él puede estar representando y agarrando una guitarra y sacándole ritmo, o sea, quiere decir que está haciendo su trabajo, y hay que reconocer no solo con el aplauso, sino con este apoyo que se merecen todos nuestros músicos. He dicho. Y justamente una semana pasada estábamos un poco en eso, ¿no? Cuando dicen, escuchaba una entrevista de un músico tabaleño que decía, uno se saca la madre un temita que a mí me cuesta, es músico clásico él, ¿no? Me cuesta un mes, dos meses el practicarlo para sacarle, pero bien, bien, bien. Y llego a la presentación y después de la presentación me dicen, tocarás algo más animado la próxima vez. Y no saben cuánto me costó, dice, aprender ese tema. Pero bueno, dice, así es las cosas. Y en verdad, es un poco, los escuchas, como que son más facilistas, ¿no? Siempre les gusta escuchar. Primero lo mismo, segundo lo mismo y tercero lo mismo, solo cambiado de voces, ¿no? Entonces por eso es un poco la pelea con algunos grupos que hacen casi siempre lo mismo. Sí. Pero los que hacemos algo diferente no estamos cobrando por lo que hacemos, sino por lo que sabemos. Yo sí recuerdo, por ejemplo, hubo épocas, ¿no? Voy a recordar unas ciertas épocas. En la época en la que estaba el auge el pop español y que sonaban muchos grupos de pop españoles, hablo de los años 90, algunos músicos de aquí intentaron casi emulando a lo que hacían los grupos españoles y empezaron a sacar cosas muy rebuscadas o inclusive haciendo interpretaciones que ellos lo hacían. Pasó también con el rock, muchos de los grupos de rock a los que yo defiendo como ninguno porque también tengo mi espíritu rockero, empezaron a hacer mucho cover de bandas extranjeras, todo eso dejando casi de lado lo nuestro. Y lo mismo pasó con los grupos ecuatorianos en el folclore, hablemos del folclore. Empezaron a hacer que por ahí muchos covers de los Jarcas, de Inti Illimani y cosas así, y cuando sacaban temas propios, por lo general sacaban a modo de ritmos bolivianos. Entonces, sí caímos en una especie de letargo musical por tratar de agradar al público, como tú lo dijiste, facilista. Uh-huh. Precisamente ese facilismo es lo que medio nos quitó un poco de identidad. Justamente es bien simpático lo que dices. Yo conozco de un grupo, que igual no les voy a decir, es porque son compañeros. Ellos hasta ahora pues no saben rasgar un San Juanito como es debido. El San Juanito de ellos es como el tobas boliviano y eso como que no cuadra. Sí choca, pero en bueno, realidad. O sea, les respeto porque bueno, ya lo hacen así. Bueno, les sale muy bien, pero no comparto mucho eso. Claro, no es que todo sea... No hablamos de que no hay que hacerlo, no hablamos de que no se debe hacer y que no se puede hacer, no estamos diciendo eso. Decimos que primero te cultives con lo que haces aquí y luego sí, ya puedes coger y expandir los horizontes. Por ejemplo, solo por decirlo, un maestro, Takeshi Taeda, el chino es, ¿no? Nuestro querido amigo chino, uno de los mejores violinistas reconocidos y catalogados, y le tiene un gusto a la música ecuatoriana, y no es que él solo aprendió música ecuatoriana, él es músico de cámara, él es músico de academia, y hace cosas increíbles. pero se enamoró de la música ecuatoriana y lo que hizo fue primero aprender bien los ritmos para aprender a marcarlos bien y sacar esas genialidades en el violín. Otro amigo conocido, el Sven Fagov, que también de mochilero llegó de casualidad al Ecuador y sin embargo ya se enamoró del Ecuador y también se dedicó a hacer sus locuras musicales, incluyendo ritmos ecuatorianos y por ahí tiene temas fusiones bastante chéveres, bastante simpáticos, porque se enamoraron del Ecuador. Y de esos hay muchos casos de extranjeros que vinieron y se empropiaron de lo nuestro, ¿no? Sí, hay algunos, no solamente en la música, en la cuestión de actuación, muchos también vinieron, bueno, por todo, por la comida también, porque sí, este país es muy rico. Bueno, hablando un poquito de eso, también hay dos grupos que igual se enamoraron de la música ecuatoriana. Un grupo mexicano que se llaman Los Folcloristas, que hasta ahora existe, es el grupo más emblemático en la cuestión de folclore a nivel de América, porque... ¿Y por qué no más pasado? Ya te voy a traer. Bueno, ellos hace un montón de tiempo vinieron al Ecuador, estuvieron viviendo como unos 4 o 5 años, y hicieron dos o tres álbumes que justamente cuando estuvimos por allá visitando tierras mexicanas, el maestro nos decía, yo tengo una anécdota, dice que yo aprendí a escuchar música ecuatoriana justamente por este grupo, Los Folcloristas, que pues lo puedes encontrar en YouTube, hay varios álbumes y músicas de ellos, y con los nuevos integrantes que son hijos de los hijos, porque ya es un grupo bastante, bastante viejito. Yeah. Otro grupo pues son unos franceses que se llamaron o se autodenominaron Pachacama, que hicieron dos álbumes también con música boliviana, peruana, pero también hicieron solamente, exclusivamente música ecuatoriana. Ellos franceses, músicos clásicos, y vinieron a Latinoamérica a estudiarnos, hicieron estas maravillas y se fueron. No volvieron más, pero dejaron esta riqueza musical que muy poco. Yo tengo un álbum, solo el álbum Pachacama 2, porque no tengo el 1. Es muy difícil de conseguirlo. Te comprometo para pasarlo la próxima semana, seguro. Sí, ya. Justamente. ¿Verás? Aquí, frente a toda la gente que está del otro lado del receptor, te pongo en compromiso, ¿no? Pero se te olvidó mencionar a otros igual, que se enamoraron de la cultura ecuatoriana y nos sacaron un disco tributo hermosísimo, Los Trencitos de los Andes. Sí, justamente, italianos también, músicos clásicos, que vinieron allá por el 72 y se quedaron un montón de tiempo, hasta uno de ellos falleció aquí en tierras ecuatorianas. Y bueno, ahora se cambiaron de nombre, ahora se llaman los Laboratorio de los Huevos Cuadrados. Ajá. Pero siguen haciendo música ecuatoriana y ellos prácticamente no hay una diferencia, o algunos que conocemos un poco la cuestión ya musical, casi no hay una diferenciación de música autóctona o tabaleña a lo que hacen ellos, porque ellos hasta cantan igualito como los mashis de allá. Así es. Oye, y hablando de músicas y de músicos, por ejemplo, lo que tenemos de fondo, para que vean que hay de todo y de todo, lo que siempre escuchamos aquí de fondo es a nuestros amigos de los Quito Escayas, ¿no? Ellos siempre nos permitieron utilizar su tema que ustedes escuchan de cortina. Escuchen un poquito. Ese mismo tema, o sea, esto mismo se llama Vito Corleone, un temazo, pero, o sea, esto también, la música vive en la sangre y sigue la sangre y nos acompaña con la sangre y es parte de la sangre de uno, ¿o no, mi Johnny? Sí, justamente vamos a ver un tema muy bonito. Bueno, este grupo pues ya es más o menos emblemático ya a nivel de Quito y ha tocado en algunos festivales en Ambato, sobre todo galardonado. Se llama Capital Clan. Pero cuenta, ¿por qué nos estás haciendo poner Capital Clan? O sea, ¿acaso tienes por ahí un amarro, una argolla o qué? Bueno, sí podría ser. Aquí en este grupo, cuando recién iniciaba, también iniciaba un primo mío, que igual lo le mando saludos, ahora ya es el vocalista de Cocoa Roots. Bueno, son dos hermanos, ¿no? Pero el uno tiene una particularidad media especial. Él ahora es un pastor con todas las leyes de la santidad que él profesa, su religión. Pero además también hace música social, reggae, Cocoa Roots, ya lo, de pronto lo conocen ese grupo. Y el otro hermano, pues tiene una voz, un timbre más bajo. En este Capital Clan sigue dando sus pasos como cantante solista. Y con ese tema, Se Te Olvidó. ¿Ah? ¿Me olvidé de qué? Así se llama el tema. Ah, volvemos a ir como tú. Se te olvidó que al amor hay que dedicarle un tiempo.

seguir la parranda. Del quinche, yo recuerdo que a esta niña le vi chiquita, chiquita, chiquita y ahora ha estado una señora bien casada. Escuchábamos a la señora Caroline con Mi Último Deseo, un tema que por ahí fue popularizado en cierta forma por la ya desaparecida Sharon, pero en esta versión que me parece muy animada, sobre todo porque le acompaña una banda bien chichera, chichera. Bastante interesante esta propuesta, y con esto ya casi, casi estamos de despedida en el Como Tú. Producción no vino hoy día, así que pusimos lo que quisimos. En realidad esto es un capricho mío, ¿no? Porque como dije, quiero escuchar de todo, hoy día hemos escuchado de todo. Mil disculpas a muchas de las personas que nos acompañan semana a semana esperando escuchar también nuestro bloque de música nacional. La próxima semana les compensaremos, así lo digo, lo firmo y lo certifico. Pero estamos fiesteros, pues estamos empezando esta semana con alegría, con emoción, con entusiasmo, pues como habíamos iniciado el programa, como tú, es así. Así es, oye, y sobre todo cosas tan interesantes como estas, ¿no? Iniciar la semana, darle a la semana este ambiente, no de fiesta, sino de alegría, porque hay que así hacerlo, ¿no? Mucha gente, ya es lunes, pero te equivocas porque la semana comienza hoy día. ¿Te has preguntado por qué se inicia el domingo la semana? ¿Te has puesto...? Bueno, realmente no te sabría responder, pero tengo una anécdota, una ocasión. Pues me voy a una tienda estando en Brasil, en Sao Paulo exactamente, a comprar algo para traer para los familiares de acá. Hoy sí, soy Johnny, estaba en Sao Paulo, estaba en México, hoy sí, yo sí viajo. Y entonces, ¿qué sucede? Que yo le digo, ¿y cuándo se va? Me preguntó. Yo le digo, el lunes. Y además me queda bien, lunes aquí no conocemos lunes. Cuando otro compañero, músico también, es que nos vamos el día segunda. Segunda, no entendía, y ni yo tampoco. Entonces, a lunes se llama segunda, a domingo es primera, y así sucesivamente. Entonces, más o menos por ahí es la inquietud. Yo también quiero saber por qué domingo es inicio de semana. Te cuento. Verás, según dice, nuestro calendario gregoriano, que está basado precisamente en las fusiones de muchas, muchas cosas que ha venido cogiéndolas, absorbiéndolas de distintas culturas, se da y se basa en que cada día está representando a un astro que tú ves en el cielo. Entonces ya sabes que muchos de los planetas que contemplas eran conocidos como dioses. Pues nuestro dios principal, bueno, que para nuestra cultura, la cultura ecuatoriana, más bien la cultura americana, no teníamos un dios, no conocíamos los dioses, pero teníamos deidades a las que respetábamos, no como dioses, sino como padres, en este caso Taita Inti. El día domingo está dedicado al sol, al domini, al dominio, al inicio. Entonces, el domingo, cuando inicia la semana, es el día dedicado al sol. Y de ahí viene cada día de la semana dado para un astro específico o para un dios específico. En este caso, el que le seguiría al sol viene a ser la luna. Lunes. Está dedicado precisamente a esta deidad, al lunes, a la luna. Entonces ya te imaginarás, Marte, ¿a qué día pertenece? El martes, sí. ¿Ya? ¿Y el miércoles? Ahí sí, complicado. No, a Mercurio. ¿Ves? El jueves, Júpiter. Ahí está. El viernes, Venus. Exacto. El sábado, ahí sí, a Saturno. Sí. Entonces, tiene bastante lógica. Obviamente, cada uno de estos días pues estaba dedicado a uno de estos distintas deidades, distintos sol, distintos dioses, que era básicamente como los podías ver. Entonces, es según la intensidad con la que brillan para ti en el cielo, ¿no? Entonces, de esta forma se generaron los días de la semana, y de esta forma cada día está dedicado a un astro rey, el que se lo ve más cerca según el día va pasando. Pues esa es como una especie de ¿qué podríamos decir? Una curiosidad curiosa. Sí, justamente estamos iniciando siempre los como tú en el primer día de la semana. ¿Eh? pues bueno, esperamos haber sido de mucha, ¿qué sería? Procultura. Mientras tanto, ya hemos hablado mucho y como estamos muy musicales, te invito a estar más chichero todavía, Johnny. ¿Qué te parece? Sí. Con estos, ¿cómo es que dijiste los pupilos de quién? Los pupilos del río. Cuando se junta un grupo de gente y quiere hacerlo con alegría, se dedica a sacar cosas como las que vamos a escuchar. Y vamos a escuchar de los pupilos del río desde Cayambe. Ojo, son vecinos y hacen muy chévere su música. Escucharemos... He sentido amor. Volvemos en el Como Tú. Corazón lo que hizo tuntún, este corazón no se enamoró, todo lo que hacía era un vacilón, nunca imaginé que ibas a llegar, cuando tú te acercas siendo la razón, y cuando tú bailas yo pierdo el son, y cuando sonríes te quiero besar, y cuando caminas te puedes matar, y yo nunca supe lo que me iba a pasar, no me imaginé que me iba a enamorar, quiero que me digas si me ilusioné. O es amor. He sentido amor por primera vez. Nunca imaginé. Chicas lindas, la de los ojillos mentirosos, sí, para ti mi amor. Este corazón nunca hizo tum tum, este corazón no se enamoró. Que si era un vacilón, nunca imaginé que ibas a llegar. Cuando tú te acercas pierdo la razón, y cuando tú bailas yo pierdo el son, y cuando sonríes te quiero besar, y cuando caminas te puedes matar, y yo nunca supe lo que me iba a pasar, no me imaginé que me iba a enamorar, quiero que me digas si me ilusioné o es amor. ¿Sabes que por ahí yo vi a un... como es un video viral bastante simpático de unos guambras de un colegio, creo que es de Otavalo, de este colegio, no estoy muy seguro de dónde, pero que en una hora libre cogieron por ahí una banca, le estaban golpeando con esferos, cogieron un pedazo de pupitre de esos de madera de antes que estaba por ahí botado, y el otro agarraba un cuaderno y golpeaba todo lo que podía, y esos decían que eran los pupilos del río y estaban haciendo precisamente este tema. Por ahí pusieron y ellos estaban haciendo una fonomímica. ¿Cómo me maté de la risa? Ahí está, o sea, nuestra música puede gustar y ocuparse para lo que sea, ¿no? Sí, me recuerda cuando formé mi primera banda a los 8 años, que con las ollas de mi abuelita, con las cucharas, las mamas cucharas, que aparentemente eran las guitarras, y las tapas en las ollas que les dejamos torcidas, que nunca nos perdonó mi abuelita por eso. Pero se debe haber reído de todas formas. Eso sí, en ese entonces, creo que era la moda Rodolfo Icardi, ya maestro fallecido, es una cumbia, creo que era la Zenaida, no me acuerdo uno de esos temas, cumbia de ese entonces. Yeah. Oye, la próxima semana está de poner cumbiecitos, no hemos puesto, pero cumbia, no solo No solo la tecnocumbia que sí solemos poner por aquí. Ah, te comento, estuve conversando con Adina, que nos estuvo acompañando hace un tiempito, ¿no? Esta querida amiga ya tiene nuevo tema, nos va a venir a presentar el tema por acá, nos va a venir trayendo esa novedad. Así que estaremos gustosos esperándole un saludo a nuestra querida amiga Adina, que ya nos llegará con sorpresas musicales. Súper, la guapa esta chica que apenas tiene que 18, 19 años. 18, 19, me comentó que ya estaba ahorita trabajando para ya graduarse ya mismito. Así que tendremos otra linda bachiller también cumpliendo y llenando sus expectativas, y sobre todo musicales, que ya lo hace y bastante chévere, ¿no? Súper, súper encantado de la vida, ¿sí?, de tenerla otra vez por acá. Ajá. Aunque por acá ya me están haciendo los ojitos, me están esperando ahí afuera. Ya. Son comentarios, nada más, entiéndelo, mi amor. Ya. Ahí está, ahí está. Enseguidito. Por eso te dije que nos ayude con un cafecito para que se le pase el mal genio, pero ya es hora de almuerzo. Creo que eso nos tiene mal genios también por ahí. Sí. Oye, Doni, antes de irnos, decirles, ¿no?, que se conecten a la www.casadelacultura.gob.es. Siempre hay actividades aquí en nuestra Casa de la Cultura. Estaremos también a hoy... nuestro Facebook, como tú. Así es. Que nos ubican ahí, nos escriban todas las cosas, sugerencias, comentarios. Si quieren música, pues estamos abiertos a todas las sugerencias que nos puedan decir durante toda la semana. Así es, y sabes, Adina nos va a enviar su música, como también pueden hacerlo muchos otros amigos que ya lo han hecho, nos han enviado su música a nuestra página web, comoturradio@gmail.com, comoturradio@gmail.com, una línea directa para estar siempre en contacto y compartiendo las cosas. Y también en Twitter nos encuentras en @comoturradio. Ahora sí, Ludi. No está la cachita, pues ella es la que siempre hace estas cosillas, ¿ya? Bueno, Ludi, ha sido un día bastante bastante chévere. Vamos a ver qué ofrece. Vamos a darnos una vueltita por el centro, ya para ir a buscar también qué almorzar, ¿no? Siempre hay que hacer en esta olla gigante de cultura que se llama. Sí, a los tiempos parece que me da ganas de chochitos de acá arriba, de lichindía, no sé. Ah, sí, vamos. Sí, a los tiempitos vamos a hacerle a... Ahora que estamos... un día más o menos a Laja, vamos por ahí. Vamos a los chichitos arriba, Lichimbia, y de paso disfrutamos de una espectacular vista desde arriba. ¿Sabes a dónde me gusta irme? Al Panecillo. Me gustaba ir con cometas, pero ya me voy a volver a armar una cometa y aunque sea en lluvia voy a hacerla volar para reírme como en mis viejos tiempos. No, sigue siendo un niño, sino que era bastante grandecito, con poco pelo, no mentira. Ya un niño bastante grandito nada más. Ya porque me corté el cabello, te me buleas. Desde este Quito andino y milenario, pues, saludando a todos los compañeros que hacemos música, pues, y una pequeña cuñita, si me permites. Por favor. Este día jueves, pues, vamos a estar en concierto de parte de la Casa de la Cultura, vamos a estar representando gratamente a esta institución en el Café Libro, desde las 7 de la noche. Vamos a estar Munani en concierto. Ah, vean qué bueno, en el Café Libro. ¿Quieres escuchar buena música acompañado de lo que más nos gusta también, que son los libros? Este jueves en el Café Libro, ¿a partir de qué horas? Desde las 7 de la noche. Para los que no conocen, pues es la Ventimiglia. ¿Cómo es esta? La Ventimiglia y la Wilson. Por ahí está el Café Libro, no es tan difícil de perder. Es casi esquinero, en el edificio alto, en el único edificio que está ahí en la esquina, ahí funciona el Café Libro. Así que vamos a ir este jueves a las 7 de la noche a escuchar buena música y a tomarnos un buen cafecito ahí. Gracias mil por permitir también compartir con amigos, con los amigos de Munani. ¿Quieren verles en vivo? Es una locura. Vayan al Café Libro, no saben lo que se pierden. Si no fueron, se perdieron. Así que pilas, gente. Muchas gracias. Y pues nos vamos con musiquita como siempre. Ya todo fiestero y toda la cosa. Bueno, esto ha sido el Como Tú. Mil gracias. Hasta la próxima semana. Muy buena semana. Chau, chau, chau. Chau. He sentido amor por primera vez. Nunca imaginé que iba a ser de ti. Poco a poco yo me empecé.